mano fuerte. Vamos a seguir transitando la tarde de tu tiempo, mujer, con una tardecita bastante agradable. No hace frío, no hace calor, no hay sol, no llueve, o sea que está bastante llevadera la tardecita. Y aquí en la ciudad de Tuay, donde funciona Radio Kermés 106.1, la comunitaria, que te recuerdo que también nos escuchás a través de la web www.radiokermés.com. Y en este momento estamos con visitas en el estudio de Radio Kermés. Han venido a saludarnos y a charlar un ratito con nosotras las compañeras Mabel y Graciela Ochoa. Ellas forman parte de las feministas humanistas y también son integrantes, lo voy a decir porque eso me llena de orgullo, son también integrantes de la colectiva feminista y abolicionista, todas somos Andrea. Y estas mujeres, estas queridas mujeres compañeras, el 24 y el 25 de agosto estuvieron por allá por Santa Fe, donde se llevó a cabo una jornada preparatoria para el tercer encuentro internacional humanista, que va a ser en el año 2019, ahora nos van a contar un poco ellas. Y esta actividad, esta jornada que hicieron en Santa Fe, estuvo convocada por la ONG Mujeres en Actividad, que es, allí está nuestra queridísima amiga y compañera Elena Moncada, y también por el Movimiento de Mujeres Feministas Humanistas de Santa Fe. Así que ya las estoy saludando entonces a estas mujeres. Hola Mabel, hola Graciela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muy bien es una forma de decir. Sí, las mujeres estamos atravesando, no sé, por ahí estos momentos tan emocionales, ¿no?, que nos atraviesan. Y sí, nos tocan a todos. Otra piba muerta, vos ya te explayaste largamente. Hemos compartido la pena, la catarsis estos días, también la catarsis, estos días, sí. Y bueno, ahora es, hay que seguir. Es pensar en las que están. En las que están y sobre todo prevenir y ver lo que podemos hacer. Sí, seguir construyendo. Uh-huh. Cuéntenme un poco entonces, porque ya que estuvieron allí en Santa Fe hace dos fines de semana, nada más, ¿no? Con esta jornada preparatoria. Ustedes vienen preparando un tercer encuentro humanista internacional, ¿no? Así es. Sí. Bien. Se hace aquí en La Pampa. Se va a hacer acá en La Pampa. Anteriormente, el primero se hizo en Punta de Vacas, el segundo en Chile, y bueno, de allí salen los manifiestos. Ahora estamos haciendo varias jornadas preparatorias en distintos puntos del país. El último fue en Santa Fe. Sí. Y bueno, en cada jornada tratamos el tema de las mujeres, obviamente. Claro. Entonces, claro. Hay distintas ponencias sobre el aborto, sobre la violencia obstétrica, el trabajo de campo que hizo Elena Moncada, que está haciendo constantemente, sí, y que bueno, sí, es difícil, muy difícil, pero bueno, ella sigue en pie, sí, trabajando para sus compañeras, como ella dice. Sí. Y después hubo otro taller, distintos talleres. Hicieron paneles, mesas, sí, con debate. Sí, sí, sí. Se habló de la violencia obstétrica, los consejos por la no violencia, que lo dio Julia Mercado, y sobre la ley del aborto y todos los temas. Estuvieron las chicas, las socorristas. Las socorristas de Santa Fe. Que están trabajando y bueno, como en todos lados, tienen esos contratiempos con el tema este de la clandestinidad. De la clandestinidad, y bueno, es duramente trabajan ahí y me da la sensación como que está como más institucionalizado el tema del aborto, y bueno, ya saben, ya tienen como una red de médicos amigos, claro, y amables, digamos. Trabajan diferente en cada provincia, por lo visto en Entre Ríos, en Paraná, trabajan de una manera. En Santa Fe, más institucional, no sé si será porque es una ciudad más grande, son más las pibas. Claro, puede ser. Pero Rosario está llevando adelante una interesante política relacionada con la ILE, por ejemplo, con la interrupción legal del embarazo. Y no se olviden que también están en estos momentos produciendo el misoprostol también allí. Sí, eso nos comentaron, sí, las chicas. Entonces, bueno, es por ahí hay es una mirada interesante la que hay que hacer en Rosario, que no es lo mismo que toda la provincia. Ah, no. Santa Fe Capital tiene tiene unas características muy especiales. Las conocemos no solamente porque ustedes han ido, sino a través de Elena. Y la problemática de la prostitución es gravísima. Es muy grave porque nada más cruzar el túnel, cruzás por la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná y las ves en todas las esquinas, niñas. Sí, las pibas, nuestras pibas, como digo yo. 13, 14, cada vez más jóvenes. Terrible, sí. Y sin bueno, olvidar... La policía, bueno, hay como todo un... Una connivencia. Una convivencia y la población mira para otro lado. Sí. Es como naturalizado que haya putas en todas las, esas esquinas. Sí, es cierto. No las quieren ver. Y como no las quieren ver, nadie se ocupa de esa problemática tan terrible. Así que... A mí me parece que va por así, por sensación, ¿no? Después de haber estado en varios encuentros. Sí. Nos falta un poco de concientización con el tema del abolicionismo porque mucha gente ignora qué es. Sí. O no. Porque no nos olvidemos. Nos mezclemos con esos problemas. Como... Viste que hay una gran arremetida con los lobbies reglamentaristas y eso tiene mucho que ver con el gran negocio. Y sí, porque... Y con las grandes mafias y no es tan fácil luchar contra esas mafias esa poderosas. Esa corporación es tan inmensa que no tiene rostro. Y COVID, con mucha plata además, que las abolicionistas lo podemos hacer desde nuestro compromiso y desde nuestro involucramiento y nuestra convicción, pero sin recursos. Y es algo. Sí. Así empezaron todas las cosas. Así empezamos, y sí. 4-5 y es la manera. Es la manera. Acá estoy... Les paso este dato porque hay una compañera abolicionista en Neuquén que se llama Carmen Capdevila, que es periodista, que tiene una radio digital, es de la campaña abolicionista y van a, el viernes, justamente ahí en Neuquén, se va a realizar una charla debate bajo el lema Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución y van a estar presentando el libro Prostitución y trata, herramientas de la lucha abolicionista, que es el libro de la campaña abolicionista. Sí. Así que me está contando que va Mirta Fiorucci de aquí de Santa Rosa La Pampa al debate, al taller, y le estoy diciendo que estoy con ustedes, ella está escuchando el programa a través de la web. Perfecto. Y me está diciendo que les cuente a ustedes, que les diga a ustedes, que ustedes les digan a sus compañeras humanistas de Cinco Saltos de Neuquén, que vayan a la charla y a la presentación del libro. Ya le pasé el chivo Carmen Capdevila, así que bueno. Estuvieron en el encuentro ellas, Cinco Saltos. Claro, sí. Chicas, ustedes antes de ir a Santa Fe, a esta jornada preparatoria, las feministas humanistas de acá de La Pampa, se hicieron un documento que lo hicieron público, donde se declararon abolicionistas. ¿Por qué surge eso? Bueno, ¿cómo surge? ¿Cómo surge? Surge desde la necesidad... Bueno, hace como más o menos 4 o 5 años en los humanistas surgió la inquietud de trabajar, hacer un grupo feminista. Surge de las mujeres humanistas, obviamente. Bueno, y hubieron como la mirada de los compañeros o de las compañeras. Siempre es como más crítica que alguien que te dice, bueno, déjate joder con las feministas. Y bueno, una resistencia enorme. Y sorprendentemente a mí me llamó la atención que fueran más las mujeres que los varones. Que se opusieran. Yo que se oponían. Nosotros tenemos en nuestra filosofía uno de los principios, la no discriminación. Por lo tanto, no era necesario tener ni grupos de jóvenes, ni de niños, ni de adultos. Según ellas, ni de mujeres. Según ellos. Según esa mirada, claro. Pero bueno, a medida que fuimos profundizando con algunas personas, una de ellas, la que más insistente fue, es Noé Costa, la, digamos, la ideóloga. Insistente. Bien por ella. Y bueno, yo en ese momento estaba viviendo en Barcelona y bueno, hice la prueba. Bueno, fue terrible. En España fue terrible porque... ¿Qué fue terrible? ¿La resistencia? La resistencia, mira, y inclusive dentro de nuestros espacios. Nosotros lo hicimos igual. Nosotros, como sabés, tenemos parques de estudio y reflexión, sí, donde vendría a ser un faro, donde en estos momentos de la historia aquí y en el resto del mundo, que es tan difícil, donde está todo convulsionado, donde la economía va mal, donde la violencia es el pan de cada día, sí, estos centros que nosotros organizamos es como un faro para aquellos que no están de acuerdo con todo eso, podamos pensar conjuntamente, estudiar y profundizar para dar una respuesta diferente en los ámbitos donde nos movemos. Entonces, lo hicimos igual. O sea, ustedes, mujeres humanistas, conformaron como feministas. Nos conformamos como feministas humanistas y creamos un manifiesto. Bien. Que es más o menos lo que se traduce en el manifiesto feminista, que después entre todas lo fuimos mejorando. Que tampoco está cerrado porque... Está sujeto a modificaciones. Exacto, está sujeto a modificaciones. Así que ahí empieza el trabajo. Éramos muy poquitas. Yo vengo a Argentina, me vuelvo a vivir a Argentina con mi familia y decido vivir en La Pampa. Conozco a las Andreas, la llevo a mi hermana, que mi hermana siempre me acompañó. Está en el humanismo, pero así de cuando podía, porque trabajaba mucho. Y bueno, y ahora que estamos con más tiempo libre y no tanto trabajo, conozco a las Andreas. Y en todos los años que tengo, que son muchos, haber conocido de primera mano la historia de Andrea López me cambió la visión. Me puse a estudiar como loca. Nos pusimos a estudiar con Graciela sobre el abolicionismo, porque bueno, atravesada Andrea por la prostitución, sí, por supuesto. Y fue muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, de allí nuestro compromiso y nuestro tiempo y nuestra disposición para abrir espacios donde podamos llegar a todas. Sí. Y lo que fundamentalmente, lo que más experiencia en lo que nosotros podamos aportar es trabajar sobre hacer trabajo personal y, interno, y el tema de la violencia. Claro. Trabajar en general. Principalmente el tema de la violencia, del nuestro, para poder hacerlos con los otros, ¿no? Sí, trabajar. Sí. Es como siempre decimos, primero es el trabajo sacar la violencia nuestra para convertirlo en colectivo. Sí, porque la matriz de donde venimos de hace mucho tiempo es violenta. Por supuesto, es la estructura del patriarcado. Y bueno. Y además en amplia concubinato con el capitalismo. Así es. Entonces así es. Las mujeres somos seguimos siendo todavía el sector oprimido de muchas maneras. Mira que todavía tenemos que hablar tanto cuando seguimos contando mujeres muertas, ¿no? Es una cosa terrible. Y que somos, hoy lo decía yo en mi editorial, digo, solamente somos, estamos en las agendas mediáticas cuando pasamos a ser una más en el contador de femicidios, ¿no? Porque de lo contrario, vos fíjate que estamos excluidas de todos los lugares, y sobre todo de la información, de los medios. O sea, de estas cosas no se hablan, no habla nadie. Los medios hegemónicos, digo, por supuesto, por suerte tenemos estos espacios y estos micrófonos donde podemos hablar de todo esto. Y yo te quería preguntar, Graciela, cuando recién Mabel mencionaba a Andrea López y habernos conocido a nosotras, las que formamos parte de la colectiva. Y yo el otro día cuando tuve oportunidad de estar en la mesa, y siempre lo cuento además, porque bueno, estamos muy muy cerca ya de que se cumplan 15 años sí. del femicidio de Andrea, y yo siempre cuento que para mí fue un antes y un después cuando sucedió lo de Andrea, ¿no? Porque yo 15 años atrás nunca me había puesto a pensar en lo que era la explotación sexual, en lo que era la prostitución, en la violencia que eso significaba, en la esclavitud, en las mujeres que padecen todas las violencias dentro del sistema prostibulario. Y a mí me cambió Andrea, me cambió conocer su historia, me cambió saber lo que le pasó, y de ahí en más fue toda mi mirada cambió, y ahí empecé también a abrazar el abolicionismo, cómo no abrazarlo si Andrea fue una víctima. Desde ese hecho y desde que las conocimos a ustedes fue que nosotros también, a mí siempre me preocupó el tema de prostitución, pero yo, muy nulita, nunca supe. Sí. Tal vez lo teníamos hasta naturalizado como lo sigue teniendo gran parte de la sociedad. El tema de la prostitución siempre fue una cosa que siempre digo, ¿qué hay detrás de esa mujer? Claro, qué historia hay. Viste, y las ves. Ayer me hablaba una amiga y me cuestionaba el tema de que está completamente nula, no sabe, tiene un vidrio adelante y no ve nada más que su propio mundo. Entonces ella me cuestionaba, ¿por qué abandonó sus hijos? ¿Por qué trabaja así? ¿Te fijaste el contexto que ella...? No conoces su historia, no podés juzgarla. Claro que no, entonces, claro que no, ¿no? Cada uno, somos nosotros. Hay veces que te alejas más de esas personas, porque no le abrís la cabeza de ninguna manera. Y es difícil. Pero yo te quería preguntar, porque sé que lo hiciste, que fuiste allá a la jornada en Santa Fe... Y hablaste de la colectiva, sí. Hablaste de Andrea, y es más, pasaste el video nuestro de Andrea. Pasamos el video, bueno, como siempre, todo el mundo con unas es lágrimas. Es muy emotivo, es sí. Es muy emotivo. Conmociona. Y bueno, conocieron el caso, y sí, realmente fue muy conmovedor. Pasamos todo el historial de su vida. Y todo lo que está pasando, la familia todavía. Que Andrea no aparece, y bueno. Sí. Yo creo algún día va a aparecer, yo creo. El de la deuda que tiene esta provincia, este gobierno, sí. Con la familia y con la sociedad toda, ¿no? Porque sí. Nunca más se busca el cuerpo de Andrea. No. La familia merece saber qué pasó con su cuerpo. Bueno, es el reclamo que venimos haciendo permanentemente, constantemente. Algún día se tendrá que quebrar ese. Es difícil, ¿no? Volvemos a entrar no sabes qué nombre ponerle. Claro, porque volvemos a entrar en esto de lo que significa la explotación sexual, que va de la mano de la trata y va de la mano de las connivencias políticas, jurídicas, porque hablemos también de la justicia y hablemos de las fuerzas de seguridad, donde están todos en la misma trama, porque a veces conocemos hechos concretos y ni siquiera los podemos ir a denunciar porque sabemos que están esos sujetos que están prostituyendo a las pibas, están amparados políticamente y no podemos ir contra ellos. Todo eso nos pasa todos los días. Sí. Todos los días, y desde y sí, el mundo se mueve con esos tres ejes: sexo, dinero y prestigio. ¿Cómo y lo poder, volteas? Diría poder. Yo. Sí, claro. Poder. ¿Cómo lo volteamos? Poder. ¿Cómo se voltea eso? Y sí. Algún día caerá, por su propio peso. Digo. Sí, supongo. No, va a caer, lo vamos a voltear, pero digo... No sé si lo veremos. Claro, bueno, pero para eso están las generaciones que vienen detrás, que sí. A las cuales tenemos que empoderar para que sigan... Sí. No, y fortalecerlas. Tengo una esperanza porque, bueno, ahora veo las chicas muy jóvenes... Esa militancia que sale a la calle, que te emociona y que tiene una fuerza inusitada, esas chicas votan y están más politizadas que nunca. Sí. Ahora vamos a ver de qué se disfrazan nuestros senadores que votaron en contra. Vamos a ver. Vamos a ver. No tuvieron en cuenta eso, claro, me parece. Que toda esta juventud que acompañó la gran marea verde vota. Subestimaron, sí. Ojalá que así sea. chicas, y bueno, y cómo vienen preparando, porque al final nos fuimos del tema del encuentro internacional que se va a hacer en Santa Rosa, La Pampa, en el año que viene. Bueno, ya estamos preparando las páginas web, las inscripciones. Yo creo que no habrá, viste que en estos temas así, puede ser que nos llevemos una sorpresa, como nos llevamos una sorpresa en Mendoza, que pensábamos que íbamos a hacer 20 y se vinieron una maroma de chilenas. Ah, qué bueno, sí. Todas jóvenes. Pero bueno, este tipo de encuentros, como es más de reflexión, de estudio, no convoca mucho. Vos decís que no, pero ustedes tienen unas buenas ponentes, no, compañeras. Estamos haciendo el nexo con todas las colectivas. Nos gustaría que todas las colectivas feministas de Santa Rosa participen, que podamos encontrarnos, hacer un panel. Estamos preparando talleres diversos. Bien. Ya tenemos el lugar, será en el predio del albergue municipal. Ya está pedido, que tiene creo que 70 plazas para las que vengan de afuera. Bien. Y bueno, y si vienen más, ya buscaremos. Seguro, siempre están nuestras casas. Están nuestras igual casas. Son tres jornadas. Son tres días. Dos ahí y el tercero en el parque. Sí, así claro. Donde ahí va a ser el gran círculo de mujeres, el cierre. El círculo más grande de mujeres que podamos hacer. Qué ojalá. Lindo. Yo he participado ya con ustedes y la verdad que es sanador todo eso. Sí, como sí. Es sanador esto que hacemos, ¿no? Desde esto de poner el cuerpo todos los días, de militar, de participar en todo, pero también por ahí cuando buscamos los espacios para juntarnos, para hacer algo distinto pero parecido, sí. Porque todo tiene que ver con todo, sí, lo que hacemos, sí. Pero esto de encontrarnos, como hicimos el sábado con el taller de las capuchas, extraordinario, que fue maravilloso, que se acercaron un montón de mujeres nueva, y chicas, sí, que no conocíamos y se anotaron y se inscribieron y compartimos allí la tarde y descubrir yo, viste, cuando hicimos el círculo, la círcula y con la dinámica del fuego, de la fuega, resultó que todas éramos feministas. Sí, sí. Entonces, esos círculos son... Sí, es maravilloso. Son lo mejor. Los círculos te hermanan cada vez más. Sí, sí, sí. Es y hermoso. No, debe ser algo también que relacionado con el centro, con la tierra, con la Pachamama. Bueno, nosotros trabajamos mucho esos temas. Claro, Con los humanistas. Nuestro lugar espiritual está... En el parque, el claro, centro. Sí, claro, podemos hacerlo claro. En cualquier lado. Sí, obviamente, por supuesto, pero... por supuesto. Y siempre. Y además está decir que, bueno, algún día podemos hacer una jornada como la del sábado en nuestro parque, que está abierto a la comunidad. Y bueno. Sí, por supuesto. Pero sí, quería darle unas palabras a este taller de capucha que hicimos, porque nuestra ideóloga, que es Lorena. Sí, sí. Que es ella, es tan creativa, y bueno, y nos damos el permiso y el tiempo también para divertirnos un rato, para reírnos un rato, para compartir los mates y las charlas que nunca faltan, pero sí, yo los creo abrazos que, sororos son sí, los más sí, importantes. Yo creo que, bueno, de aquí en más de esta actividad, ya escuché que hay como en varios barrios que se está ampliando de alguna manera ese entretejido social roto, ¿no? Sí, sí. Pero empezar a tejerlo. Y eso solamente lo hacemos las mujeres. Las mujeres, exactamente. Las mujeres somos las que tejemos las redes, las que nos encontramos, las que nos abrazamos y las que vamos caminando juntas. Chicas, ahí las chicas están haciendo señas. Así que les agradezco muchísimo que hayan compartido este rato de la tarde con tu tiempo, mujer. Siempre es lindo tenerlas, y no solamente tenerlas en la radio. Bueno, tenerlas, gracias. Tenerlas como compañeras. Gracias. Compañeras de lucha y de la vida. Así y seguimos, gracias. Seguimos en las calles. Gracias. Sí, gracias. Gracias.